De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off. Esta ya es la segunda. Hoy nos vamos a conectar ahí con Víctor, que nos espera de FM El Brote. Le vamos a hacer las preguntas que hacemos siempre. Contarnos cuál es el dial, por ejemplo, de ese lugar, ¿no? ¿Cómo lo escuchan? Si tienen página, si tienen ahí aplicación, ¿cómo se lleva adelante? ¿Cuántos años tiene la radio? ¿Cuándo es el cumpleaños de la radio? ¿No? Si tienen programación de lunes a viernes. Exacto. Todo eso conversamos siempre con las radios y, bueno, tratamos también de que nos conozcamos, de hacer estas uniones y redes. Así y es. Ahí lo tenemos a Víctor. Lo tenemos a Víctor del otro lado, desde Córdoba, gracias a la magia de internet. Lo estamos viendo, aquí está con un niño. Junto ahí para seguramente va a ser un compañero que le va a hacer la segunda también, una especie de productor de chiquitito. Ah, muy bien, ahí se escucha. Sí. Bienvenido Víctor, acá Shirley, Andrea y Gastón, te saludamos de Radio Escolar y Comunitaria El Refugio. Hola Chiro, hola compañeros, hola a toda la audiencia. Bueno, estoy acá con Haru, me está acompañando, se acaba de despertar, estaba durmiendo la siesta. Hola, y se Haru. Despertó, así que bueno, vamos a estar acompañados. Qué lindo, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por allá? Muy bien, ahí está y responde, mucho está. Calorcito. ¡Ay, qué lindo! Y nosotros acá, Víctor, hablando de nieve en la cordillera y en la montaña. Y Víctor que nos habla del calorcito. ¿Qué? Sí, acá súper nublado con... se está esperando lluvia en el sur. Bueno, estamos en comunicación con Víctor desde FM El Brote. Contanos, Víctor, cómo... ¿Cómo están? ¿Cuántos años tiene la radio? Lo que quieras comenzar, ¿cómo nació ese proyecto, esa experiencia? Bien, les cuento que la radio comunitaria de Brote está emitiendo desde hace 7 años, los 365 días del año, las 24 horas. Venimos, por suerte, como con una racha así ininterrumpida de trabajo. Pertenece a la Asociación Civil Semilla del Sur, que es una organización que tenemos acá en el pueblo Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita, que está trabajando hace 16 años en el pueblo. La radio surge como una necesidad natural, digamos, de empezar a comunicar y a sacar un poco para afuera también el trabajo que veníamos realizando en la organización. Arranca con un grupo de comunicación, de ver de qué manera podíamos empezar a integrarnos y a invitar también a otros sectores de la comunidad a que formen parte de nuestro espacio y también a producir agendas en común. Fue un poco esa la idea inicial y hoy estamos, como les decía, hace 7 años ya transmitiendo de forma ininterrumpida. Estamos muy contentos porque se han sumado muchos programas en estos años, ha pasado un montón de gente y mucha gente se acercó a la organización justamente por el proyecto de la radio comunitaria, ¿no? Uh-huh. ¡Qué bueno! Y qué, contanos cómo es el lugar que tienen, ubicada la radio, si tienen un espacio ahí que es de ustedes o, bueno, cómo funciona eso y qué dial tiene la radio ahí en Calamuchita, cómo se escucha en Villa Ciudad Parque. Bien, nosotros tenemos un espacio propio, es un espacio comunitario que es nosotros decimos el semillero, que tiene aproximadamente unos 9 lotes de 15 por 30 más o menos son cada lote. Ajá. Entonces es un predio bastante grande donde tenemos una biblioteca, tenemos la radio comunitaria, hay una panadería, hay una pizzería, un lugar que se llama Mercado de la Tierra, que es un espacio de comercialización de productores acá regionales y locales. ¡Qué lindo! Tenemos una huerta comunitaria y ahora estamos construyendo un espacio de primera infancia que también, o sea, por la cantidad de familias que hay y de niños que siempre están habitando el espacio, lo entendemos como un lugar necesario para poder brindar talleres, para poder tener un espacio de trabajo más cómodo con los chicos. ¡Qué bueno! Qué lindo, bien. Y sobre la radio, ¿ustedes hacen programación en vivo? ¿Tienen programas diferentes de la asociación? ¿Son un equipo de trabajo muy grande? ¿Cómo funciona? Mira, ahora en la radio están aproximadamente unas 30 personas. Son diferentes programas, digamos, que se arman equipos de trabajo según los proyectos, ¿no? Entonces tenemos un magazine a la mañana que se llama Comando Demolición, que están trabajando un grupo de compañeras que llevan la mañana informativa de la radio, dando una perspectiva feminista, ecologista. Se está trabajando mucho también la agenda local de los productores y las productoras de la región. O sea, se trata de ir mostrando un poco el tipo de cosas que se producen acá en el pueblo y en el valle para que los vecinos y las vecinas se enteren, que sepan, digamos, que se ponga en valor ese tipo de producciones que generan trabajo y valor agregado acá en el pueblo. También se está trabajando a la tarde, hay un programa que se llama A la Medida del Punto, que es como el vespertino, es donde se hacen, es un programa con entrevistas y con la agenda más política, si se quiere, local, de acá del pueblo, donde se entrevistan a los diferentes funcionarios públicos, a gente de las instituciones acá del pueblo, del club, del dispensario, de las escuelas. Después tenemos programas que son como más culturales, hay programas de día, hay programas de literatura, hay algunos que trabajan sobre algún tipo de género de música. O sea, los hubo sobre reggae, hubo programas también de folclore. ¡Qué lindo! El domingo hay un programa de un vecino que es como más para gente mayor, se llama Domingos en el Recuerdo, y hacen un repaso de la música de su época, ¿no? Y también del folclore más popular. ¡Qué bueno eso! ¡Qué lindo poder recuperar ahí en la comunidad, ¿no?, lo que le gusta al pueblo! Y contanos un poco del paisaje que ven desde la ventana de la radio. No sé cómo es ahí el espacio que tienen. ¿Cómo es el pueblo, el lugar? ¿Dónde están ubicados? ¿Población de cuánto? Exactamente. Bueno, Villa Ciudad Parque está ubicada en la zona, en el extremo norte del Valle de Calamuchita. O sea que uno cuando entra al Valle de Calamuchita se topa con el lago Los Molinos, que es un... es un lago grande, la verdad no sé el tamaño que tiene, pero es una de las reservas hídricas de Córdoba, digamos. Entonces cuando uno va entrando al valle, entra en un cordón serrano y se abre un valle grande, y el primer pueblo, nosotros somos el portal de Calamuchita. Ajá. Y el primer pueblo con el que topás es Villa Ciudad Parque, y tiene aproximadamente unas 3.500 personas, habitantes, digamos, en el pueblo. No lo sabemos exacto porque todavía no se hizo el censo, pero Estimamos que son más o menos unos 3.500 personas las que están viviendo, residiendo en Ciudad Parque. Es un lugar muy verde, tiene río, tiene sierras, hay todavía muchos animalitos silvestres, se pueden ver zorritos, se pueden ver zarigüeyas, se ven ciervos. Hay mucha cantidad de pájaros, porque al ser un espejo de agua, el lago es como un corredor biológico, entonces pasan muchas aves migratorias durante diferentes momentos del año. ¡Qué lindo! La verdad que es hermoso el lugar donde vivimos. ¿Y cuentan con el espacio, digamos, turístico? Porque, Víctor, perdona que te tutee, pero sí. Se ve una cosa re linda. Hermoso. Me encantó para ir a pasear. Sí. ¿Se vende lo turístico ahí? Mira, te cuento una peculiaridad de este lugar porque me parece que es interesante como experiencia. Nosotros, digamos, te contaba que desde Semilla del Sur se está trabajando hace 16 años acá en el pueblo. Sí. En un momento dado hubo muchos problemas con las fumigaciones acá en el pueblo, con la producción, digamos, que venían poniendo soja en un lugar como este que no tenía ningún sentido, digamos, pero bueno, en esa dinámica de la inercia que se da a nivel global, es como que se empezó a sembrar soja acá y se generaron conflictos con los vecinos porque los lugares donde sembraban lindaban con las casas de los vecinos y bueno, se producían muchos temas de salud, ¿no? Entonces, en medio de ese conflicto, se tensa, digamos, la relación con el gobierno local del pueblo, y se termina rompiendo la relación, digamos, se fractura el diálogo que había, porque en ese momento el intendente se posiciona del lado de los productores que no tenían ningún tipo de acuerdo para los vecinos, digamos, que padecían las consecuencias del negocio, ¿no? Claro. Entonces, como se rompe esa relación, dentro de la organización nos damos el debate de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Digamos, porque ya estaba planteada la vía judicial, estaba planteada el debate mediático, que fue uno de los temas también que surgió el tema como necesidad de tener medios, digamos, era el dar también el debate mediático. y dijimos, bueno, demos la pelea política. Entonces armamos un partido local que se llamó Unión Vecinal y empezamos a disputar la comuna en las elecciones. Tuvimos tres intentos, digamos, para ganar las elecciones, y en el tercero lo ganamos. Y hoy por hoy hay un compañero nuestro que es el intendente del pueblo, que es Pablo Riveros, y tenemos muchos de los compañeros de la organización están dentro del gabinete de gobierno, digamos, entre esos también estoy yo. Entonces estamos ahora trabajando un viraje, digamos, de lo que es un turismo ecológico. Estamos, digamos, haciendo varios planteos, digamos, de qué tipo de pueblo queremos, y entre esos está el tema de poder plantear un turismo responsable que cuide, digamos, el lugar, que lo preserve. Y entonces se han declarado varias de las zonas que te mencionaba, como el cordón serrano y toda la costa del río y el lago, se han declarado zona reserva, digamos, zona natural protegida. Entonces estamos trabajando con un equipo de promotoras ambientales. Entonces cuando vienen los turistas se les de cómo tratar los residuos, de cómo comportarse respetuosamente con el lugar. Y bueno, estamos ahí en ese proceso que es educativo y también de generar, digamos, un turismo que acá en este lugar, el turismo es como el ingreso de muchas familias, ¿no? Claro. Entonces es necesario con el turismo, pero queremos un turismo que sea consciente con el cuidado, ¿no? Claro. Exactamente. Algo que pueda ser sostenible en el tiempo, digamos, no queremos que sea un turismo predatorio, digamos, que venga, rompa todo, queme y se vaya. Así es. Víctor, sí. Te hago una consulta con respecto a la radio, a FM El Brote. ¿Cómo nace? ¿Necesidad de qué nace? ¿Cómo aparece dentro de la comunidad? Bueno, lo que te comentaba un poquito recién, así, trato de ser breve, ¿no? Es una historia larga. Sí, pero tranqui, estamos bien nosotros de tiempo, bueno, así que no hay problema. Nace como una necesidad de empezar a comunicar estas cosas que te decía recién, sí. Por ejemplo, se plantea un modelo de producción que no tiene nada que ver con el entorno ni con el lugar, digamos, plantear una producción de soja es un despropósito, porque contamina los ríos, que son la fuente, digamos, que es lo que trae turistas, lo que trae otro tipo de economía que es más sostenible. Uh-huh. Entonces, digamos, plantear acá un modelo de producción que sea totalmente extractivista y que se acabe de acá unos años y que esto quede como quedó gran parte de la provincia de Córdoba, porque acá tenemos apenas un 3% de bosque nativo, digamos, o sea, el modelo agroexportador se llevó puesto todo. Entonces, bueno, en ese momento, plantear esos debates, digamos, nos requería el tener otro tipo de medios para poder comunicarlo, digamos, de poder trabajar en red con otros espacios. O sea, en Córdoba hay muchas radios comunitarias, pero acá en Calamuchita somos la única. O sea, en todo el departamento de Calamuchita somos la única radio comunitaria. Entonces dependíamos de medios privados que muchas veces son esponsoreados por estos mismos negocios. Entonces, o no te dan lugar, o el lugar que te dan en comparación con con cómo amplifican otras voces nos dejaba reducidos, digamos, a un grupo marginal. Entonces, bueno, esa fue una de las visiones que tuvimos de plantear como que las luchas que se dan desde el campo popular no pueden ser dadas en un solo terreno, tienen que ser dadas en varios frentes. Uno de esos frentes es el terreno cultural y comunicacional. Entonces dijimos, che, armemos un medio de comunicación, armemos, digamos, un espacio donde nuestros vecinos y nuestros compañeros puedan formarse y aprender a comunicar y poder darle otro tipo de voz, digamos, a nuestra forma de ver las cosas, que no tiene una lógica del mercado, sino que responde a cosas un poquito más trascendentales, ¿no? O sea, que tiene que ver con qué le dejamos a las siguientes generaciones y también, bueno, la visión que tenemos de cómo pensamos que hay que hacer las cosas, poder tener un canal donde expresarla. Hoy por hoy tenemos la FM 90.3, que además también se puede escuchar a través de una aplicación Android y por la página web del Brote, y de esa forma estamos llegando a muchas localidades de la región, y creo que como una voz disidente somos un punto de referencia acá en el departamento. Qué bien, qué bien. Y la gente, el pueblo, ¿cómo tomó esta iniciativa? ¿Cómo fue recibida? ¿Han hecho alguna especie de, no sé, sondeo, encuesta, salir a preguntarle al vecino? ¿Cómo vio esta llegada de una radio comunitaria a la comunidad? Claro. Acá como somos una comunidad todavía chica, es como que nos cruzamos mucho, ¿viste? En los lugares comunes, por ejemplo, claro. Nos cruzamos en el club, donde nos vemos con los chicos, digamos, tenemos hijos e hijas que practican deportes en el club, nos cruzamos en la escuela, en la despensa, nos cruzamos en la plaza. Entonces, siempre es un tema de conversación la radio, sobre todo a los que más o menos ya nos referencian con el espacio. Bien. Entonces, nos van comentando, por ejemplo... che, a tal hora ya esa lista de música podrían cambiarla. Ah, te comentan qué lindo. Te comentan cómo viene tal programa, de qué cosa le hace falta. Sí, sus necesidades, ¿no? Claro, y a veces para felicitar y otras veces para decir, che, no me gustó como dijeron tal cosa. Entonces, que también suma como aporte, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que siempre que sea en esa vocación de apropiarse y de sentirlo como un espacio que se puede mejorar, digamos, cuando es constructivo, siempre bien recibido, porque son herramientas con las que uno después puede sentarse en las asambleas y poder replantear, ¿no? Las estrategias y la forma de proponer el medio de comunicación. Sí, sobre todo porque obviamente de eso se trata, para construir un espacio comunitario entre todos y para seguir creciendo, porque decimos siempre, ¿no? Esto tampoco ninguno sabemos, nacimos sabiendo cómo hacer radio, sino que también es una construcción que se va haciendo comunitariamente desde la comunidad donde cada uno habita, con las necesidades y responsabilidades que tengamos ahí, ¿no? En ese marco, en ese espacio. Así que también está buenísimo, mientras sea en el marco del respeto, poder decir algo constructivo, está buenísimo recibir críticas de la comunidad, del oyente, ¿no? Bueno, un poco en las conversaciones que hemos tenido en las asambleas era como que la función de la radio hoy por hoy nos parecía a nosotros, digamos, como conclusiones así de los debates, es que justamente es tratar de elevar el nivel de los debates, o sea, que sean justamente debates constructivos y respetuosos, que por ahí... En la lógica de las redes sociales o de los grupos de vecinos, eso es como más anárquico, sí. Se maneja de la forma en que quiere o como le parece, y muchas veces de una manera irrespetuosa, y eso por ahí hace que mucha gente no quiera participar. Entonces, claro. Por ahí, lo que nosotros entendemos es que en este momento nuestra tarea es que la participación sea promovida, y una participación que no sea desde un lugar destructivo de la impugnación a la persona, sino que se discutan ideas y con la mayor calidad de información posible. Sí, tal cual. Bueno, Víctor, no sé si hay algo más de la radio que quieras contarnos, pero no, yo no tengo ninguna otra pregunta. Nos has dado un pantallazo real. Me encanta. Sí. De todo, del lugar de la radio, de su gente, de los objetivos que persiguen. ¿Cómo la pasaron? Última pregunta y no molesto más. Sí. ¿Cómo la pasaron con la pandemia? Bueno, la pandemia, creo que sería difícil plantear que la pasamos bien, ¿no? Creo que, no sé si hay alguien que puede decir que la pasó bien. No, tal cual. Creo que no. Para todos fue como algo que nos cambió un poco el eje discursivo. Esto fue extraño porque nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo el tema de encontrarse, de juntarse, de salir a la calle, de agruparse para manifestar. Y de repente nos vimos como tratando de contener a la gente que quería salir y decir, bueno, está bien, pero cuidémonos, fijémonos, claro, que todavía no es el momento, veamos de qué otra manera podemos hacerlo. O sea, fue como difícil en ese sentido, como remar contracorriente, digamos, contra lo que veníamos construyendo muchos años, que era esta cuestión de juntarse, y de repente teníamos que salir a militar el no juntarse. Entonces fue bastante complejo en ese sentido. Y la después radio trajo, ¿cómo muchas funcionó, complicaciones? Víctor, porque nosotros tuvimos que hacernos cargo, ¿no? De aprender muchas cosas que tenían que ver con la virtualidad y más en lo comunitario, real, ¿no? De las radios comunitarias fundamentalmente. ¿Cómo estuvieron ustedes? Mira, nosotros, digamos, en cuanto a las capacidades de poder de uso de tecnología, nos agarró bastante bien parado porque ya veníamos trabajando un poco con software libre y veníamos haciendo capacitaciones de tecnología de la comunicación. Uh-huh. Pero la verdad es que lo difícil acá en estos lugares es la conectividad. O sea, no todos los vecinos que participan de la radio tienen internet en la casa, por ejemplo. Entonces, claro, ya de movida... Eso limitaba, digamos, la posibilidad de muchas personas de participar. Y segundo, que los que tienen acceso a internet, también la conectividad es muy mala. Entonces, muchas veces en las asambleas se cortaba y también se malentendían cosas. por ahí hubieron hasta, te diría que muchas discusiones que fueron propias de la virtualidad, porque en cuanto nos juntamos nos dimos cuenta como que era muy fácil de resolver los temas y que muchas veces entre los cortes de transmisión y de recepción se generaba un ruido y un malestar que era fácil de resolver en el cara a cara. Entonces también aprendimos que había muchas cosas que, si bien, no sé, ahora por ejemplo, ustedes me imagino que me están viendo la cara, sí, yo sí. No los veo a ustedes. Entonces, claro. Por ejemplo, no tenemos nosotros la cámara todavía. Claro, yo trato de imaginarme cómo reciben ustedes lo que yo digo, pero yo me estoy imaginando, yo no sé, digamos, cómo está, digamos, no tengo registro de su gestualidad. Claro. Bueno, eso nos pasaba mucho en las asambleas, donde habían compañeros que porque tenían mala conectividad ponían una fotito, entonces vos no podías tener registro de cómo recibe el otro lo que uno está diciendo. Tal cual. Y a lo mejor el otro quedaba enojado por algo y nunca nos enteramos y nos enteramos después por un grupo de WhatsApp y bueno, claro, todas las complicaciones te perdés el lenguaje no verbal ahí en el medio de esto. Y que te diría que es como el 70% de lo que expresamos, o sea, claro. Muchas veces no es tanto lo que decimos, sino el cómo lo decimos o cómo lo recibimos, y entonces al perder el registro de eso, se generan otros ruidos, digamos, en un grupo humano que no estamos acostumbrados porque nunca nos pasó esto de juntarnos virtualmente. Claro. Entonces creo que eso fue un gran desafío, comprender eso, de que la virtualidad tiene sus especificaciones y cosas que no pasan en la presencialidad y cosas que parecen re difíciles o muy enroscadas de resolver en una reunión virtual, se terminaban desanudando muy rápidamente en una reunión de verdad porque nada, nos veíamos, nos sentimos enseguida, nos damos cuenta cómo está otra persona. Además está esta previa, ¿no? De tomar unos mates y decir, che, ¿cómo estás? ¿Entendés? ¿Cómo andás? Claro. ¿Cómo fue tu semana? Claro, en la virtualidad cual, directo sí. A los bifes, en la virtualidad es... Claro. Cosas sí, a hacer rápido. Hay toda una parte que lo que se dice en otros ambientes de pasillo, ¿no? Que es ese tanteo humano que no está cuando nos conectamos a una reunión por Zoom, no lo tenemos en general. Claro. Entonces, bueno, fue como comprender eso, entender que era diferente, que las reuniones tenían que ser lo más operativas posible, que no nos podíamos meter en debates muy filosóficos porque en general estábamos medio enojados, no todo el mundo, ¿no? Pero había algunos que se sentían como disgustado y por ahí uno no lo registraba y bueno, eso fue todo un aprendizaje, pero a la radio la verdad que como medio de comunicación le pasó lo extraño que fue que se sumaron muchos programas, o sea, mucha gente que estaba en la casa y que de repente tenía tiempo y tenía la necesidad de comunicarse con otros, trajo propuestas de programas y se sumaron a la grilla y como que de repente empezó a tener eso. más gente la radio y más propuestas y también se armaron proyectos educativos, digamos, junto con la escuela primaria de acá del pueblo y con el colegio secundario. Entonces bien. También hubo participación de docentes y de jóvenes, pero bueno, ya, como les decía, fue como más difícil de contener, el grupo creció, había mucha gente que no nos conocíamos y estas reuniones virtuales no colaboraban mucho en la integración. Tal cual, sí. Pero bueno, por suerte ya volvimos ahora a la presencialidad y eso también está bueno, aunque hay que seguir con algunos cuidados, pero ha pasado como lo peor, ¿no? Y creo que, o esperemos que sí. Ojalá esperemos que sí, tal cual, sí, sí. No sabemos ni cómo decirlo, ¿viste? En potencial. Es que en este momento la verdad es que todo, o sea, ya hace un tiempo, ¿no? Que es como mucha incertidumbre, es como cuando hay neblina, ¿no? Uno ve ahí cerquita y cuesta ver más lejos, entonces bueno, es como paso a paso y tratar de estar ahí presentes para lo que venga. Ahora toca guerra, crisis alimentaria. Ay, bueno, por favor. Es como que todos los años un desafío nuevo. No, todos los meses. Porque esto es mes todos a mes. Antes decíamos todos los años, ahora es todos los meses. No sabes con qué va a aparecer el mundo el mes que viene. Es toda una incógnita. Bueno, Víctor. Pero perdón, hay una cosita más nomás. Sí, pero claro. Por eso justamente... Creo que es importante que ante todas esas cosas que nos superan, ¿no? Porque nosotros como que tenemos poca incidencia en ese tipo de agendas tan globales, es como hacer trincheras en nuestros territorios, ¿no? O sea, como estar bien fortalecido en las organizaciones, sí. En los medios comunitarios, en los espacios que habitamos y tratar de reforzar los vínculos con nuestros. Como que no se pierda ese contacto humano, porque hoy que estamos tan mediatizados todo el tiempo, claro. Digamos, con las nuevas tecnologías y que eso tiende además a acelerarse y a ser cada vez más abarcativo, me parece que es importante que no se pierda los contactos humanos que tenemos con la gente, ¿no? Y que en nuestros territorios podamos ser un faro, digamos, o sea, podamos ser un espacio de referencia donde saber que la gente se organiza para producir alimentos, que se organiza para producir medios comunitarios, para hacer cooperativas, para proponerse ganar un municipio y también empezar a tener políticas públicas en el territorio que favorezcan a la gente, digamos, que tengan otra lógica, o sea, que las organizaciones empiecen también a ocupar espacios, digamos, de toma de decisión. Me parece que es clave en un momento como este. Bien. Bueno, genial. Bien. Bueno, bien. Muchísimas gracias, Víctor, ¿no? Qué hermosa, hermosa la tarde, con esa charla. Qué lindo. Sí, está Víctor ahí tomándose unos mates. Yo lo qué veo. Qué buena. Acá nosotros también. Una charla de matecito. Casi las 4 de la tarde nos viene al pelo. Víctor, te mandamos un abrazo grande a la distancia. Gracias por la comunicación. Bueno. A ustedes, un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias ahí por estar haciendo este puente entre las diferentes experiencias. Me parece que es re importante que entre las diferentes puntos del país vayamos conectándonos, saber que no estamos solos ni solas. Uh-huh. Y bueno, y un saludo a todos, muchas gracias por el espacio. Y bueno, ojalá los pueda visitar en algún momento por aquí. Ojalá que sí, bienvenido, y ojalá podamos ir también a conocer allá, que cuando quieran, es hermoso. Cuando quieran serán bienvenidos. Bueno, listo. Un abrazo grande. Chao, Víctor, abrazo. Ahí está, nos comunicábamos entonces con FM El Brote desde Villa Ciudad Parque Calamuchita en Córdoba. De radio a radio, el ciclo de encuentro de la Red de Radios Rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho.